nueva edición de Cuarte.com. A los controles, Luis González, nuestro experto Abel Hernández. Buenos días. Hola, buenos días. Y quien les habla, Alberto Serrayer. Bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo, Abel. Tenemos sistemas operativos actuales y futuros. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de lo que nos va a venir a nivel de sistemas operativos, porque, bueno, van a salir cosas muy interesantes que modifican un poco lo que hasta ahora conocíamos como los que más estaban predominando, ¿no?, en el mercado actual. Yo creo que, bueno, hablaremos también de los sistemas operativos para software libre, para Linux y también para Mac. Sí, porque con la nueva aparición de los Mac con procesadores Intel, sí, se da la paradoja de que parece ser que podremos instalar lo que es el sistema operativo Mac, el Mac OS X, sí, que mucha gente conocerá, en nuestros procesadores PCs más habituales en nuestras casas. Bueno, sin ningún problema. Bueno, eso dicen, de momento aún no se comercializa y tal, pero parece ser que Macintosh o Apple en este caso tiene la idea de comercializar Mac OS X como sistema operativo para PCs domésticos. Bueno, pues aunque son todos rumores y especulaciones, pero podría ser factible. Bueno, lo comentaremos dentro de un momentito. Vamos a empezar, como siempre, con esa sección de noticias variadas. Oye, yo voy a empezar con una brevísima, porque tú eres conductor, Luis es conductor, yo soy conductor y mucha de la gente que nos escucha somos conductores, y el Ministerio del Interior ha presentado ya esa campaña informativa sobre el carnet de conducir por puntos, y qué mejor que este espacio de nuevas tecnologías, pues para que todo el mundo sepa dónde vamos a consultar eso, qué va a ser eso del carnet por puntos. Han habilitado una página web que es la siguiente, www.permisoporpuntos.es, donde se va a encontrar toda esa información de cómo los perderemos, si ganaremos, si hay que someterse a pruebas, en fin, todas esas cosas que nos preocupan tantísimo a la hora de poder perder nuestro carnet de conducir. Dicho esto, seguimos con noticias. Bien, pues parece ser que ha salido un informe donde se dice que el crecimiento de Firefox, como sabéis, el navegador gratuito, se ha estancado un poco. Es decir, hace tiempo comentábamos pues que Firefox estaba ganando terreno a lo que es Internet Explorer, que es el navegador actualmente más extendido, y parece ser que esta tendencia está cambiando y se está estancando. Es decir, actualmente Firefox tiene entre el 11 y el 15% del mercado, pero parece ser que no crece más. Oye, una pregunta, Abel. ¿Firefox tiene las mismas prestaciones que hasta ahora tenía el Internet Explorer? Sí, a día de hoy tiene las mismas prestaciones, incluso tiene opciones y es más seguro, más potente, porque tiene un sistema de pestañas muy moderno. Sí. Yo habitualmente uso Firefox ya desde hace mucho tiempo y para mi entender es mejor que Internet Explorer. Ajá. Pero vamos, hay muchos debates al tema. Aparte, respecto, además, claro, esta semana Microsoft saca la beta del Internet Explorer 7, con lo cual, pues bueno, saca un nuevo navegador que parece ser que ha copiado ciertas opciones que tenía Firefox y que le mantenían en desventaja, ¿no?, frente a este navegador. Sí. Oye, si alguien que nos está escuchando dice, anda, pues yo no lo conocía o no sabía de la existencia de este navegador y quiere acceder a él, vaya, ¿no se te habrá caído la mesa encima? Casi. No, y alguien quiere o se le interesa conocer este Firefox, ¿tenemos algún sitio, algún website donde podamos descargarlo o conocerlo? www.mozilla.org. O sea, como una moza joven, una mocilla. Efectivamente. Mozilla. Espero no haberme equivocado, porque estas direcciones siempre que las digo al vuelo me equivoco, pero vamos, yo creo que es esa dirección. Bueno, pues a través de esta dirección nos ha dicho Abel, www.mozilla.org, podemos conocer este navegador. Venga, más cosas. Efectivamente. Bueno, pues la compañía Sony, por todos conocida, parece ser que va a dejar de fabricar dos robots que tenía. Uno era Aibo y otro era Crio. Para que la gente haga memoria, uno es un perro como mecánico que se mueve, y el otro era una especie de robot que permitía subir escaleras, hablar y tal. Eran dos aparatos tecnológicamente muy avanzados que se vendían como juguetes, entre comillas, y que la compañía, pues supongo que por falta de expectativas o por beneficios insuficientes, pues ha decidido retirar del mercado. Es que, claro, eran carísimos, para ser un regalo era un regalo muy caro. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Aprox cuánto valía cada uno de estos aparatos? Ahora el precio actual eran de unos 2.000 euros el perro. Fíjate tú. Y el robot pues debía andar por ahí. No lo sé exactamente, pero vamos, andaban sobre los 2.000 euros. Como capricho para un multimillonario, pues vale, ¿no? Bueno, multimillonario, para alguien que le sobre mucho el dinero, pues la de aquel. Efectivamente, para ti y para mí. en el año, allá por el año 2050 quizás. Sí, cuando se ha tocado la bonoloto o algo así. Algo así. Bueno, más cosillas. Bueno, el presidente de Sony, Satoru Iwata, ha presentado esta semana la Nintendo DS Lite, que es, como dijéramos así, una nueva consola muy parecida a la Nintendo DS en diseño, pero más pequeñita. Ajá. ¿Vale? Seguirá teniendo dos pantallas, seguirá teniendo el lapicero que permite manejar, pero haciéndola más pequeño. Parece ser que estará disponible a partir de marzo en Japón. Y en España, evidentemente, pues ni se sabe ni contesta ni sí, nada. Sí. Bueno. Los juegos parece ser que sean compatibles y, bueno, no es un gran cambio, pero sí que hace que la consola sea más portable y más pequeñita. Muy bien. Oye, por cierto, yo no sé si asistirías este fin de semana pasado a ese Motor Show Festival que hubo en la ciudad de Zaragoza. Uh-huh. Pero era el escaparate perfecto para ver las nuevas Nintendo. Las Xbox 360, bueno, es que igual había 40 instaladas. De verdad, yo ahí me enteré de lo que era una Xbox, la vi perfectamente, pude toquetearla, jugar, y oye, está muy bien, ¿eh? Es increíble, ¿no? La verdad es que las consolas están cogiendo un nivel, ya no solo a nivel de que la gente compre la consola, sino, por ejemplo, publicistas. Hay publicistas que están metiendo publicidad dentro de los videojuegos que se juegan en las consolas. Ajá. De forma que es una manera de publicitar un producto tuyo, ya que hay mucha gente que juega a ese videojuego, por ejemplo. Sí. Desde luego no tiene ningún tipo de pudor estos publicistas. Ya cuando ya eres un joven, porque normalmente los que más juegan suelen ser los jóvenes, ya les están taladrando el cerebro con las ventas. ¿Eh? Uh-huh. ¿Cómo son? Bueno, más cosas. Pues la compañía Google triplicó sus beneficios en el 2005 y tú pensarás, jo, qué bien, ¿no? Pues parece ser que, según los analistas, están decepcionados con este incremento porque esperaban que creciera muchísimo más de lo que ha crecido. Desde luego. Increíble. Claro, es que hay unas previsiones y si no se cumplen esas previsiones todo va en decepción. Sí, pero unas previsiones de multiplicar por tres el beneficio. O sea, que no son previsiones de, bueno, voy a ganar un poquillo más. No, es que esos son miles de millones de dólares. Sí. La avaricia rompe el saco. Oye, ¿y entre Google y Yahoo cómo está el asunto? Pelea. No es una pelea encarnizada, pero sí que ofrecen los mismos servicios y evidentemente pues cada uno quiere estar por delante del otro, quiere tener un servicio nuevo que el otro no tenga, sí. O incluso si uno tiene uno que no tiene, pues compra una empresa para poder estar al mismo nivel. Oye, pregunta del millón, ¿más extendido en Europa quizá Google y en Estados Unidos Yahoo o no? ¿Tiene nada que ver? Pues depende, hay de todo. Además Microsoft siempre está a mitad de camino entre uno y otro, casi siempre apoya más a Yahoo, pero siempre está en medio, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, yo tengo una de alguien que pide que le paguen porque no le pagan. Resulta que los editores, la Asociación Mundial de Periódicos, la MJ, quieren crear un grupo de trabajo para estudiar las posibles modalidades de cobro de los derechos de autor a los buscadores de Internet que proponen sus páginas web. Es decir, los editores de prensa se quejan que, claro, todos los buscadores explotan mucho los periódicos, el contenido de los periódicos. Claro. Y entonces están diciendo que, a ver cómo dicen los buscadores, no son una nueva especie de benefactores sociales que distribuyen gratuitamente la información. Son organizadores comerciales con fines lucrativos. Entonces, claro, ellos también quieren sacar. Pues es muy sencillo. O que pongan páginas web propagando en sus páginas web, o que dejen de poner las páginas web y así no tendrán ni ese problema, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho esto de, yo tengo un servicio en Internet, pero si otro, encima que te hace publicidad y que vengan a tu página web, encima quieres cobrarles a los otros. Es que es un poco increíble, me parece a mí. Hombre, la verdad es que sí. Hombre, es una noticia que se ha quedado esta mañana, ha salido en cadenaser.com y no, es seria. La verdad es que viene de una agencia de noticias y es seria. O sea, están ahí diciendo que, bueno, que critican a los buscadores de Internet porque, claro, se aprovechan. Pero yo me pregunto quién se aprovecha de quién. Yo creo que es al revés, pero bueno, claro. Nunca se sabe. ¿Nos queda alguna noticia, Abel? Venga, una rapidita. Hay una plataforma nueva que se llama internetal7ya.com, el 7 con número. Es una plataforma que pide que se pase el IVA del 16% actual en las conexiones a Internet, en la DSL que paga todo el mundo, uh-huh. al 7. Sí. ¿Vale? ¿Esto por qué es? Porque existe una ley en una directiva europea, bueno, no sé si es europea o nacional, creo que es comunitaria, sí, que dice que los bienes y servicios con especial valor social y cultural que presente beneficios a la sociedad se pueden reducir al 7. Sí. Cosa que otros pues no se pueden reducir. Recientemente el gobierno ha reducido de la televisión de pago del 16 al 7. Uh-huh. Para los que paguen canal satélite digital o no, habrán visto pues que ahora pagan menos impuestos, puesto que el gobierno ha reducido ese IVA, ¿no? Uh-huh. Oye, y no se puede negar que Internet pues, es de todo, pero también es muy cultural. Porque nos ayuda acceso a la cultura, pero por todos los lados, eso sí que es verdad. Uh-huh, cultura y contracultura, las dos cosas. La verdad es que las dos cosas. Bueno, vamos a punto y final a esta sección noticias. Vamos a entrar ya con eso, ese tema de esta semana, que son los sistemas operativos actuales y los sistemas operativos para el futuro. Vamos a comentar un poquito de todos. Empezamos por la compañía Microsoft, que como todo el mundo sabe ahora dispone de lo que es el Windows XP en sus ediciones de Home y Professional, y que es el que actualmente se instala en todas las máquinas. Como también mucha gente sabe, acaban de salir ahora unos nuevos procesadores que se supone que tienen una tecnología de 64 bits, que también pueden ejecutar programas de los que actualmente ejecutamos todos, es decir, programas de 32 bits. Entonces, estos nuevos ordenadores a día de hoy se instalan el Windows XP normal y corriente, que tenemos todos, pero Microsoft ya ha previsto en el futuro crear ya unos sistemas operativos que aprovechen esta nueva tecnología de 64 bits que llevan los procesadores. Sí. Para ello, pretende lanzar a lo largo del año lo que se va a llamar Windows Vista, ¿vale? Windows Vista era un sistema operativo que inicialmente va a sustituir al XP y que iba a llevar muchísimas versiones, pues versión Home, versión Professional, versión tal, bueno, miles de versiones. Sí, sí, sí. Parece ser que Microsoft se está replanteando esta política y sacar solo una única versión de Windows Vista. Uh-huh. Es decir, volvemos un poco más a lo que había antes en Windows 2000 o Windows 98, es decir, un único sistema operativo y que luego, bueno, pues si quieres comprarte algún pack extra o algo así, pues aparte, claro. Pero que no liar que haya distintos sistemas operativos. Es que, hombre, lo más correcto, lo más consecuente sería el común a todos, y como tú has dicho, si quieres paquetes especiales para trabajar en empresa o para trabajar de alguna manera especial, o si eres un usuario particular y no necesitas nada, pero vamos, que sean la misma base operativa, y luego completarla con el paquete que nosotros deseemos. Ahí estamos. Windows Vista, además, va a ser un sistema operativo que va a tener dos versiones. Habrá versión de 32 bits, que eso sí, y habrá versión de 64 bits. Seguramente lo que harán es que te darán un único CD y en función del que procesador tengas, se instalará uno u otro. La pregunta, ¿la versión de 64 bits no soportaría la de 32? Evidentemente no. O sea, es decir, el ordenador que tenga 64 bits soportará las dos. Pero el ordenador que tenga 32 bits solo se podrá instalar el Windows Vista de 32 bits. Me parece interesante que le expliques brevemente al personal qué es esto de los 64 bits y qué son los. Pues es un cambio tecnológico que se tenía que haber dado hace años, pero por mantener compatibilidad y que todos sigamos contentos con un único ordenador, con un único sistema operativo, se ha mantenido. Lo que va a ocurrir a partir de ahora es que va a haber aplicaciones nuevas. Sí. O aplicaciones antiguas, pero que va a poner que están compiladas o que están creadas para ordenadores que tengan un procesador de 64 bits. ¿Esto qué quiere decir? Que esas aplicaciones solo funcionarán en ordenadores que tengan un procesador de 64 bits y no en los de 32 bits antiguos. Lo que pasa que mientras se produce este cambio, pues existirán las aplicaciones en dos versiones. Ajá. Versión de 32 bits, versión de 64. Con lo cual, cuando uno esté en Internet y se quiera descargar un programa, se descargará la versión adecuada al procesador que él tiene. Y a la hora de trabajar y de funcionar, ¿qué diferencia hay entre uno de 32 y uno de 64? Pues evidentemente, al ejecutar instrucciones de 64 bits, las instrucciones son más potentes y permiten hacer cálculos matemáticos más rápidos y más potentes, ¿no? Más complejos. Sí. Esto permite pues que los ordenadores vayan muchísimo más rápido y que el software, evidentemente, corra a un nivel más optimizado, ¿no? Ajá. Bien, explicado. Esto era en lo que se resumía. Explicado. Efectivamente. Bueno, entonces hemos quedado que Windows Vista, que lo quieren sacar... ¿Se sabe más o menos fecha de cuándo...? No se sabe. Parece ser que será para el tercer cuatrimestre. Pero bueno, estas cosas pueden variar mucho. Hay ya versiones beta por Internet, hay mucha gente que la ha probado ya, pero aún no está ni mucho menos definido la fecha de lanzamiento. Muy bien. Esto en cuanto a Microsoft, al sistema Microsoft. ¿Sistema Linux? Pues el sistema Linux a día de hoy pues dispone, pues como todo el mundo conoce, pues Red Hat, SUSE, Debian, Fedora, que es una versión gratuita creada por los propios de Red Hat. Entonces son distintas distribuciones. Estas distribuciones no solo existen para ordenadores Intel de 8086, mejor dicho, sino que existen también pues para ordenadores en PowerPC, para ordenadores IBM antiguos, para Alpha, bueno, para muchísimas máquinas. Sí. Centrándonos ya en lo que es informática común, la que usamos todos los días, todos en nuestras casas, se plantea el mismo dilema que hay hasta ahora con Microsoft. Es decir, hay procesadores nuevos ya de 64 bits y es necesario ya empezar a sacar sistemas operativos y software de 64 bits. En este campo, las empresas que tienen distribuciones de Linux, sistemas operativos de Linux, van mucho más adelantados que Microsoft. Es decir, hace ya casi un año, si no más, ya tienen sus sistemas operativos en 64 bits. Y tú te puedes descargar, evidentemente, gratuitamente, por ejemplo, Fedora o Debian en 64 bits, con todo el software para hacer edición digital, para escribir textos, para navegar por internet, todo compilado ya para 64 bits, para tu nuevo procesador. Sí. Y evidentemente, pues bueno, distribuciones hay muchas. Yo creo que a lo largo del año, pues Fedora, por ejemplo, que es gratuita, va a sacar la versión, hasta acaba de sacar la versión 4 y sacará seguramente la 5 a lo largo del año. Uh-huh. Y versiones como SUSE, pues o Debian, mejor dicho, pues también, y ya van avanzando. Hay que recordar pues que hay distribuciones de Linux que son gratis y otras pues que te cobran algo, por sobre todo por el soporte, por la instalación, por los CDs, es decir, te cobran un poquito más por unos servicios añadidos, no por el sistema en sí, sino por los servicios que te van a ofrecer a la hora de instalar el sistema operativo. Bueno, pregunta del millón, el uso o manejo de todos estos sistemas, Red Hat, Fedora, SUSE, ¿son igual de sencillos o más completos, menos completos que el sistema Windows XP? Cada vez son más iguales, es decir, hay una tendencia a copiarse entre ellos, a que si yo saco una forma más muy intuitiva de navegar, pues yo me la copio, que si tú sacas una forma muy intuitiva de copiar ficheros, yo también me la acabaré copiando, entonces cada día son más fáciles de o más comunes, e incluso pues los formatos de intercambio de ficheros son los mismos. ¿Qué ocurre? Que es lo que el usuario se habitúa. Si un usuario se habitúa desde muy joven a manejar el Windows, a determinadas edades pues le puede costar un poco habituarse al Linux, aunque yo creo que cada vez el cambio es más sencillo y más rápido requiere tanto cambio. Oye, anda, hazme de bruja Lola y predíceme un futuro sobre los sistemas operativos. ¿Tú crees que al final llegaremos con el paso de los años a que sean de software libre, hechos en Linux? Yo creo que cada vez más hay sistemas operativos libres. La gente, además no lo sabe, pero por ejemplo la gente se compra aparatos de estos de DVD nuevos o el router ADSL que tiene en casa. Esos aparatos, la mayoría de las veces llevan un Linux dentro, un micro Linux, un sistema operativo Linux, evidentemente muy, muy, muy reducido, pero que permite hacer funcionar muchísimos aparatos ofreciéndoles una funcionalidad muy compleja que hasta ahora era imposible con procesadores antiguos o con arquitecturas antiguas. Y que lo que hacen es además abaratar el producto, si no habría que pagar esa abaratarlo licencia. Y darle una funcionalidad que hasta hace poco era increíble, o sea, era increíble que se viera este tipo de funcionalidad, ¿no? ¿Se dejará la casa de Microsoft, el señor Gates, se dejará en un futuro quitar ese gran pastel que tiene? Porque tiene el pastel más grande de todos, ¿eh? Pero nunca se sabe. Es la verdad que el futuro es complejo, y más en el mundo de los sistemas operativos que hay muchas opciones, y siempre cuando desaparece una nacen otras nuevas, la cosa está compleja. Ajá. Bueno, más sistemas operativos, esta vez nos pasamos bueno, a... Bueno, antes de acabar, comentar que Red Hat, por ejemplo, ha dicho que va a sacar Linux para los nuevos Macintosh con procesadores Intel. Vale. Es decir, para la gente que tiene un Macintosh pues que y se acaba de comprar estos nuevos, que sepa que en breves va a tener distribuciones ya de sistemas Linux para sus Macintosh. Sí. Oye, la tasa de penetración dentro del mundo de los usuarios de los PCs, es más, ¿tú dónde crees que se extiende más esto de los sistemas operativos libres? ¿En, por ejemplo, en ámbitos universitarios? Sobre todo en ámbitos universitarios y a día de hoy estatales. Muchos países o comunidades o provincias deciden pasarse a Linux por el hecho de no pagar tanto dinero en licencias. Calculan cuánto les cuesta las licencias de Microsoft y son licencias que a veces pueden llegar a ser muy caras. Sí. Y todo esto se puede abaratar instalando distribuciones Linux. Uh-huh. Evidentemente con ciertos problemas, porque hay determinados dispositivos que son difíciles de que fueran en Linux. O sea que Linux tampoco es todo una maravilla ni es un sistema operativo ideal. Uh-huh. Pero sí que tiene un abaratamiento de costes muy importante en determinados ámbitos. Claro, es que cada ordenador lleva un sistema operativo y cada sistema operativo es una licencia. Efectivamente, a veces hay licencias a nivel empresarial o a nivel estatal que no, tú no pagas por ordenador, sino que pagas un montante, ¿no? Pagas una cantidad y eso te cubre todo. Pero bueno, eso ya depende de cómo negocies con las compañías. Uh-huh. Bueno, el sistema Macintosh, el Mac OS X. Exacto, Mac OS X, que no tiene nada que ver con películas de contenido adulto ni nada, sino que es un sistema operativo, es la evolución de lo que es el Mac OS, el sistema operativo de Macintosh, que a día de hoy acaba de salir para procesadores Intel, dado que Macintosh acaba de sacar sus nuevos ordenadores ya con procesadores Intel. Entonces, Macintosh está planteando la posibilidad de ofrecer este sistema operativo a usuarios de PC. Es decir, que sea un sistema operativo nuevo, que tú lo puedas manejar. El que haya manejado un Macintosh pues sabrá que son muy fáciles de manejar. Sí, evidentemente. También es a lo que te hayas acostumbrado, porque la barra de tareas está arriba y bueno, hay determinadas cosas que son un poco... Son diferentes, pero bueno, yo creo que es más o menos ya están un poco uniformizados. Hay algunas cosas que cambian, pero bueno, cuesta muy poco acostumbrarse de uno u otro. bajo mi punto de vista, por lo menos. Yo creo que sí, que la verdad que es fácil, lo que pasa que ya es cuestión de lo que hemos acostumbrado. Sí, ya sabes, sí, que a determinadas edades cuesta mucho cambiar y aprender otro sistema operativo. Muy bien. Oye, ¿podremos, si tenemos estos, el Intel Core, el Duo era, ¿no? El, sí, el procesador. Los Intel Core, el Duo, que también se van a vender en procesadores PC. O sea, por eso te digo, por eso te digo. Específicos creados por Intel para Macintosh, sino que van a ser, son procesadores que han creado Intel, que Macintosh son los primeros en distribuirlos, pero que vamos a tener procesadores de marcas famosas como HP, IBM, Dell, con procesadores Intel Core Duo. O sea, van a ser los procesadores para todos. ¿Llegará el día en que nosotros tendremos una plataforma PC y podremos, si tenemos que hacer un determinado trabajo que esté destinado a Macintosh, o se, no sé, trabajemos para una empresa que funcione con Macintosh, llegará el día en que podamos directamente trabajar en los dos sistemas desde la misma, desde el mismo ordenador? Sí, y seguramente será a lo largo de este año. O sea, en breves. Efectivamente. Bueno, pues un lujazo de verdad, Abel. Si eso funciona de verdad y funciona bien, se va a ser un lujazo. Ahí estamos. Porque se abaratan los precios, que los Macintosh eran un poquito, eran, ya empiezan a ser menos, pero eran un poquito caros, y bueno, será un avance. ¿Algo más que comentar sobre los Mac? Pues en principio nada más, que bueno, con este cambio pues se abre un poquito más el mercado de sistemas operativos y tenemos opciones distintas, y sobre todo el cambio que van a llevar todos los sistemas operativos es 64 bits. Ajá. Decirle a la gente que, por ejemplo, el Mac OS X nuevo que han sacado para procesadores Intel ya está funcionando en 64 bits, ya que ya dado que estos Core Duo son de 64 bits. Sí, sí, sí, sí. Entonces es un sistema operativo ya muy moderno. Y muy rápido tiene que ser. La verdad es que muy efectivo. Oye, links interesantes que nos quedan unos minutines. Bueno, pues sobre todo he traído uno para la gente que juegue al World of Warcraft, que es un videojuego que está teniendo muchísimo éxito. Es un videojuego que se juega a través de Internet, donde uno paga una cuota y puede jugar. Y es el típico juego de un mundo enorme, donde tú te puedes mover por el mundo, adquirir pues experiencia en determinados aspectos, luchar contra monstruos del videojuego, o incluso luchar contra gente verdadera que está jugando al otro lado de Internet, ¿no? Sí. Y pues han sacado una cosa que es el Google Maps, pero para World of Warcraft. Es decir, el World of Warcraft es un mundo enorme. Pues tienes lagos, tienes campos, tienes de todo, ¿no? Entonces han sacado una especie de mapa que te permite localizar pues zonas del juego y no perderte. Es decir, bueno, pues si yo estoy aquí y quiero ir a tal zona, o cómo llegar de una zona a otra, o cómo ver las zonas antes de ir a visitarlas, ¿no? Sí, sí. Con sí, tu sí. personaje. La dirección es www.map.com, mapw.com. Y aún no está acabado, pero para que la gente se haga una idea de cómo funciona. Este es un juego, es el juego que a día de hoy tiene más éxito en Internet. Tiene del orden de 100.000, más de 100.000 usuarios simultáneos, de ciento, varias decenas de cienes. Joder, nunca me sale esta palabra. Varios. Muchos, al fin y al cabo, muchos, muchísimos, que es la traducción. Oye, hacer un comentario, ¿se acuerdan ustedes que hay un sorteo en juego? Ese sorteo de ese DVD interno para nuestro ordenador. El sorteo, pedimos disculpas, mil disculpas, porque llevamos retrasándolo, madre mía, por lo menos un par de semanas ya tenía que estar. Bueno, pero eso da derecho a que si ustedes esta semana que viene se añaden, pero hasta el miércoles que viene, sí sacaremos el ganador, les explicaremos cómo se ha efectuado ese sorteo, y bueno, y que les deseamos muchísima suerte. Exacto, que la gente se añada al mapa de oyentes. Y la forma más fácil es ir a la página web, cuartecom.blogspot.com. Y allí tienen un link donde se les explica fácilmente cómo añadirse el mapa de oyentes. Abel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo.